dediques mil canciones. Puedo ver tus intenciones y no quiero romper tu corazón. Puedes regalarme el sol y mil besos que acaloren para que yo me enamore. Cuando entenderás que no hay no, hay no, eso no funcionará conmigo. Pero tienes que cambiar, amor. Si tú quieres, vamos más despacio y me ahorras el sermón. Yo no sé qué estás buscando, yo no sé qué estás pensando, pero me estás sofocando, corazón. Yo no quiero nada de amor, nada de amor. Quizás para luego, nada de amor. Te doy un te quiero, pero amar no puedo. Yo no quiero nada de amor. Detalles. Si te crees que impresionas, eso no va conmigo, no, no, no. Yo no sé qué estás buscando, yo no sé qué estás pensando, pero me estás sofocando, corazón. Yo no quiero.